municipio, no solamente los dispositivos, porque bueno, son material de consulta cada uno de los empleados, hasta los administrativos por ahí de los municipios, para poder direccionar y brindar esa contención necesaria. ¿Cada municipio lo va a tener que requerir o ustedes van a directamente invitarlo? ¿Cómo van a hacer? Nosotros ya hemos hecho extensiva la invitación de parte nuestra a todos los municipios. De hecho, el lanzamiento se hizo la semana pasada en el municipio de Santa Lucía. Hemos estado visitando el departamento de Rawson, ahí acompañando al intendente también en la inauguración de un lugar que tiene que ver justamente con esta problemática. Así que bueno, la respuesta es positiva desde todo punto de vista, porque vuelvo a repetir, es una herramienta necesaria y muy importante. En este recorrido que hacen en San Juan, ¿cómo ven los departamentos? ¿Cómo es la calidad o el porcentaje que tienen contemplado de la gente que tiene, que es donde hay que prevenir? Bueno, en principio es cierto, cada departamento tiene su idiosincrasia. Nosotros hemos tenido la posibilidad, junto a nuestro ministro Carlos Platero, de estar jueves y viernes en el departamento Valle Fértil. Ahí hemos ido, lógicamente, en el marco de lo que son los abordajes integrales, pero hemos podido dirimir algunas cuestiones que tienen que ver, lógicamente, con algunos porcentajes, algunos valores, y que tienen que ver, lógicamente, con un eco de la densidad poblacional de cada departamento. Esta es una problemática que nos atraviesa a todos, y lamentablemente hoy tenemos que hablar que las edades son cada vez más tempranas donde se dan los primeros pasos, ¿no?, a lo que es el consumo. Y la facilidad del acceso. Sí, sí, y teniendo en cuenta eso justamente, que el consumo problemático uno muchas veces lo asocia directamente a lo que es la droga, ¿no? Y tenemos que hablar también del alcohol, y también tenemos que hablar hoy de lo que es el gaming o son los juegos en celulares, que eso también ha tenido un alto índice de crecimiento, lamentablemente. Ludopatía, que está muchas veces asociado o vinculado, siempre dicen que el trampolín fue quizás la época de pandemia, nosotros entendemos que no, que tiene que ver con el desarrollo tecnológico y evidentemente con alguna cuestión cultural también. ¿Esta acción tiene algo que ver también con el proyecto presentado de los chicos de un pibe menos y una piba más al respecto del tema de la drogadicción? Totalmente. Nosotros, vuelvo a repetir, la idea es trabajar de manera vincular. Así que todos los programas que estén orientados a la misma acción, nosotros los vamos a tomar, los vamos a fortalecer como nos ha pedido el gobernador, y lo que tengamos que mejorar lo vamos a hacer de esa manera. Gracias. Muy amable.